Sobredosis de Soda, la mejor banda tributo a Soda Stereo del mundo. 18 de enero, Centro de Convenciones de City Center Rosario. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería de Santa Fe. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. En Cetrogar encontré los aliados de verano. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés. Pasá por nuestras sucursales o entrá en cetrogar.com y refrescate con nuestras ofertas. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar acompaña tu vida. Bienvenidos a una nueva hora en la radio que suena con las canciones que más te gustan. Más te gustan. Vida. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 12 de enero, hasta 40% en muebles de exterior y piletas. Hasta 30 en aires acondicionados y ventiladores. Hasta 20 en bombas y tanques de agua. Y 15% en bordeadoras y cortacésped. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulta easy.com.ar o el 8 al 12 de enero en local Easy de Argentina. Vino blanco. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Personal Fibra llega con Flow. Activan Roldán Personal Fibra 300 megas más Flow Flex gratis por 3 meses a 18.720 pesos y disfrutan más conexión y entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet, precios, impuestos, 15.148 pesos. Promoción de canción nacional del 1 de 2025, 31 de 1 de 2025. Tu mejor colchón está en Remi. Cumplí tus sueños. Ingresa en remi.com.ar o visítanos en Avenida Pellegrini y Provincias Unidas, en Shopping La Favorita y ahora también en Shopping Paso del Bosque. ¿Pensás en tus vacaciones? Entonces pensás en Daminato. Salidas directas Rosario-Punta Cana. En aéreos desde enero a abril 2025. Y lo podés pagar en pesos o en cuotas en dólares. Daminato. En sus dos direcciones. San Martín 858 y Córdoba 1167. Llámanos al 341-530-2060 y también por WhatsApp al 341-545-4449 y a disfrutar. Punta Cana con Daminato Viajes. Proba Mateando, una yerba suave y duradera. Mateando, la pasas bien. El verano explota en On City. Aprovecha hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off en productazos para combatir el calor. Vení a cualquiera de nuestras 200 sucursales o entra a oncity.com y equipate sin derretir tu bolsillo. On City, cambias algo, cambias vos. Durante este verano intensificamos las obras de reparación de las calles en toda la ciudad. Aprovechando la baja circulación, realizaremos tareas en Mendoza, Santa Fe, La Prida, Ayolas, Necochea, Urquiza, Moreno, Italia, además de las obras en las avenidas Newell, Ayacucho y Ruillón, y los 5 barrios de pavimento definitivo. Este año vamos a llevar adelante el plan de obra pública más importante del siglo. Municipalidad de Rosario. Sermat, la batería que va. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Daro, no da más esta heladera que tenemos. Celes, ya fue. Vamos a derrico.com y nos compramos una heladera Drean. Siempre tienen el mejor precio. Derrico.com, web y sucursales. Acril Rev, damos color y terminación a tus proyectos. En Tu Sofá Livings tenemos el sofá ideal para vos. Personalizalo a tu gusto y recibilo sin cargo en Rosario. Precios directos de fábrica, 6 cuotas sin interés y 20% de descuento en efectivo. Seguinos en arroba Tu Sofá Livings. Encontranos en Mendoza 7885. Nueva oferta de la Belgranense. Conservadora 34 litros, primera marca, 18.490 pesos. Llévala en 3 cuotas sin interés. La desde Rosario y para toda la Ronda Vida, estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación.